entretenemos todos los días con los mejores programas de radio. Los mejores programas de radio, solo aquí, forman parte de nosotros. 101.3 FM, La Voz Latina. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Furia Arrabalera. Como cada domingo aquí de 21 a 22 horas a través de la FM La Voz Latina, la 101.3 y en www.sportivobarracas.com.ar, haciendo toda la actualidad de Sportivo Barracas como cada domingo. Mi nombre es Martín Roca junto a Hernán Di Salvo. ¿Cómo te va, Rancho? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. Para vos, para toda la gente de Sportivo Barracas y de la 101.3, un día muy futbolero, ¿sí? Desde tempranito con nosotros haciendo la transmisión que hicimos desde Ensenada. También estuvieron los chicos de Quemeros del Sur con todo lo que trajo Huracán. Bueno, les tocó perder, así que complicado allí lo de Globito, por supuesto. Para nosotros fue un día espectacular, ¿no? Porque sí. Sportivo Barracas ganó y muy bien. Y para vivir también todas las novedades que ha dejado el partido, el triunfo y las voces. Así que bueno, tenemos también otras disciplinas. Exactamente, en una semana histórica, ¿no? Sí, muy linda se viene. Claro, como viene sucediendo en Sportivo Barracas, porque esta semana se juega la Copa Argentina. Va a estar jugando frente a Lanús. Bueno, para eso vamos a hablar con algunos de los protagonistas, algunos de los jugadores emblema de este Sportivo Barracas, para que nos cuenten sus sensaciones del partido que se vendrá en Formosa, pero también para que nos cuenten todo lo que está pasando en este presente del campeonato, donde Barracas está en la segunda posición, ¿no? Después del triunfo de hoy, están en el segundo puesto. Hay que esperar qué pasa con Defensores Unidos, que va a estar jugando mañana. Mañana juega. Pero claro, en un principio, hoy domingo, cerramos con un segundo puesto. Por supuesto. Y también vamos a contar los resultados del futsal femenino. Sí. Se jugó frente a Kimberley. Duro rival. Durísimo. ¿Sí? Históricamente, ¿no? Hay un duelo muy particular siempre entre los equipos. Así que muy interesante. Exactamente. Y bueno, también están jugando el futsal masculino, pero también se jugaron la segunda fecha de las inferiores. Bueno, todo eso le vamos a contar en una hora. Vamos a hacer todo lo posible. Como siempre. Arrancamos. Furia Arrabalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bueno, cerrando el domingo, pero hoy temprano, comenzando el domingo para nosotros, nos tocó ir a Ensenada, al estadio de Cambaceres. El club. Cuánta neblina y bruma, ¿no? Ya desde que salimos de aquí, de Capital, y todo el viaje en la autopista que es hasta la autopista Buenos Aires-La Plata. Sí, era algo que no se veía nada, estaba una bruma terrible, mucha niebla. Bueno, de hecho llegamos a la cancha y tenía todavía mucha neblina y rocío. Sí. El campo de juego tenía rocío. Cosa de que se notó mucho en el primer tiempo, me parece, ¿no? Ya en el segundo tiempo. De a poquito fue secándose, eso no fue problema. Pero sí, la cancha, que lo dijimos mucho durante la transmisión, cómo estaba con demasiados pocitos, ¿no? Era como que se veía un verde, pero muy desparejo, muy desnivelado. Nos engañó, porque en un principio pensamos que estaba bueno. Sí, pensábamos que iba a ser esos partidos que se puede tocar, tic, tic, y no. Cancha grande. No pudo hacerlo Sportivo Barracas. Enseguida la pelota empezaba a pegar los saltitos, era un sapito que se movía y complicó por lo menos el trámite desde ese sentido. Exactamente, tal cual. Bueno, lo que venimos diciendo, en el Estadio 12 de Octubre frente a Cambaceres, fecha número 34, Barracas llegaba con 56 puntos en la tercera posición frente a Cambaceres. Bueno, en la semana que juega la Copa Argentina como visitante, ya buscando asegurarse el puesto en el reducido Barracas, ¿no? Contra un Cambaceres que está en la última posición del descenso. Muy complicado y la derrota de hoy todavía. Lo salvó que Argentino perdió el clásico, claro, con Deportivo, el clásico de Merlo. Claro. Sí. Pero está a cuatro puntos de Merlo, digamos, de Argentino de Merlo, que es el que podría llegar a alcanzar. En un momento se habrá puesto bastante contento porque achicaba y quedaba uno solo, porque Cambaceres se puso en ventaja. Es verdad, porque arrancó el partido, el primer tiempo Difícil lo que marcamos, ¿no? Se notaba el rocío, se notaba la, la complicación de la cancha, esos pocitos o esa falta de pasto en algunos sectores hacía que pique mucho la pelota y no se pueda jugar al ras del suelo. Endemoniada andaba la pelota, muy difícil de controlar. Una cancha grande, que eso, bueno, Barracas le sienta bien porque bárbaro, en ese sentido, sí. Espectacular. Pero bueno, primer tiempo donde no pasó mucho, alguna llegada del local, como era de esperarse también un poquito, aunque lo esperó Cambaceres, ¿no? Lo esperaba Barracas. Lo esperaba, lo dejaba salir jugando. Sportivo Barracas llegaba hasta tres cuartos, pero nunca pudo de tres cuartos hacia adelante tener el juego ni la profundidad necesaria en el primer tiempo. Claro. Al contrario de Cambaceres, que con muchísima menos posesión tuvo las más claras. Tuvo un par de oportunidades en el número 9, Ascona, sí. Y una se le fue muy cerquita y otro bien atorado tanto por la defensa como por Walter Cáceres, como para no concretar. Esas dos fueron las más claritas del primer tiempo. Sí, sí. Y la de Barraca fue la de Gorosito. Que para nosotros fue penal. Sí. Mete bien el enganche y queda. No avanzaba el Pipo, ¿no? Estaba tomado. Claro, sí, sí. Cuando engancha, queda cara a cara. Con el arquero lo venían agarrando como tironeando cuando el mismo envión lo desacomoda, pero no era el envión, era el camisetazo que le venían agarrando. Claro. Pero bueno, sí, penales que difíciles a veces de cobrar por la situación, sos visitante. Sí. Bueno. Así se fue el primer tiempo. En el segundo ya Barracas siguió siendo superior, porque el primero fue superior, tuvo la pelota, la posición de pelota la tuvo Barracas, pero ni una cosa ni la otra, ni de Cambaceres ni de Barracas, ¿no? Fue un partido, no sé si trabado, pero por ahí muy tácticamente jugado, entonces no se permitió ver mucho juego. A diferencia del segundo, que sí Barracas ya, para mí, lo que decíamos, físicamente es superior al rival. Sabíamos que Cambaceres le iba a aguantar, pero hasta ahí, porque Cambaceres dio todo para poder provocarlo a Barracas. Y Barracas es su juego también. Poder esperar, saber que tiene que tener la pelota, cuidar la pelota, buscar algún ataque, pero no desesperarse. Sabe, y empieza a creer desde hace un tiempo por Diego Barracas en las condiciones que les va a dar el mismo partido, ¿sí? Así como en el campeonato también está tranquilo de que el mismo andar y partido a partido, hay algunos momentos o partidos que no se le pueden dar, pero saben que a la larga todo el trabajo desarrollado le va a ir dando sus frutos. En el partido también, eso lo dijiste varias veces en el primer tiempo, que había que esperar lo que pasaba en el segundo, porque como que el trabajo de desgaste lo va sintiendo siempre, todos los rivales lo van sintiendo, ese trabajo que hace Sportivo Barracas. De querer ser protagonista, de intentar, de tener paciencia, de creer en lo que quiere hacer teniendo la confianza entonces de que en algún momento se verá desarrollando. El segundo tiempo también lo que tuvo Martín fue un Cambaceres que salió más arriba, porque ante esta situación de que está bien, tuvo su chance, no sufrió, sí. Pero era 0-0 y a Cambaceres un 0-0 en la situación que está, no le sirve. No, en algún momento no. Tenía que apelar a la necesidad de urgencia. Claro, no porque aparte quedan pocas fechas, no es que tiene todavía bastante resto de campeonato, entonces puede decir, bueno, araña un punto contra un Barracas que está peleando allá arriba, y bueno, después lo me la respeto hasta ahí, pero no me sirve tampoco seguir respetándolo el partido y terminar 0-0. No, tal cual, y necesita los puntos porque ya quedan 4 fechas nada más. Y si el rival, digamos, que a perseguir, el equipo que está persiguiendo empieza a escapársele, no le sirve a Cambaceres. Bueno, fue a buscarlo Barracas, vimos que fue más punzante, ¿no? En el ataque, me parece, fue más profundo. En el segundo tiempo empezó a provocarlo. Parecía que estaba el primero al caer. La verdad que veníamos diciéndolo y se veía venir el primer gol de Barracas. Sin embargo, el fútbol lo pone a Cambaceres con un tiro libre desde la derecha, tres cuartos de cancha más o menos, que el número 10 tira al centro, que es un centro medio bombeado, medio pinchado, ¿no? Al primer palo, que lo agarra. Un buen centro porque lo agarra al pobre Cáceres, que tiene que salir, pero que ya el delantero está llegando antes que él. Entonces se la peina Ascona ante la salida de Cáceres y la peina ahí abajo del arco, llegando allá al número 2, llegando ahí abajo del arco ya solo, solamente para cabecear y empujarla. Y lo pone arriba 1-0 a Cambaceres. Sorpresa por cómo se venía dando, por cómo parecía que Barracas iba a encontrarse con el primero, pero bueno, Así estaba el partido, así es el fútbol. Y lo ponía a Cambaceres 1-0. Un partido que parecía que entonces a Barracas iba a ser más complicado de lo que venía siendo. Totalmente. No hubo tiempo para pensar demasiado en cómo tenía que pararse Sportivo Barracas a partir de allí y cómo lo iba a hacer Defensores de Cambaceres, porque en menos de 2-3 minutos ya Sportivo Barracas encontró el gol del empate. Así es. Por eso lo que decimos, parecía que a Barracas se le podía llegar a complicar más de lo que venía siendo el rival para todo lo que veníamos hablando en la previa. Sin embargo, estoy tratando de acordarme la jugada. Obviamente viene por derecha y termina tirando el centro Nico López. ¿Sí? Y lo encuentra Juan Pablo Real. Bien parado, salta, cabezazo, se la cambia al arquero que venía justamente retrocediendo. Sí. Termina entrando de pique. Y poniendo un gran gol para el empate de Sportivo Barracas, ¿no? Que hasta allí hay que destacar también esa capacidad del plantel que tiene, porque los ingresos de Real y Trecarici también le dieron otro volumen, que terminó siendo un cambio táctico porque Trecarici ingresa por Maxi Montenegro lesionado. Sí, el Colo Montenegro se va a lesionar en el segundo tiempo. Y termina siendo un cambio muy posicional porque de los tres defensores centrales que había con Carlitos Ricci, el Bebo, Rivas Bolaño y Maxi Montenegro, con Goitía por derecha, termina retrasando un poquito a Elías Di Biasi, ¿sí? Para que juegue sobre el sector izquierdo de la defensa de Sportivo Barracas. Sacaron un central que a su vez estaba lesionado, un golpe en el tobillo, veremos qué es lo que pasa con Montenegro. Sí. Ingresa un jugador de media punta y que se tiró más sobre el delantero porque estaba ocupando bien un puesto tirado sobre la izquierda, abierto para acompañar a Mariano Grosito por el de 9 y Juan Pablo Real por la derecha, que finalmente estuvo más adentro del área Juan Pablo Real y sacó buenos dividendos estando allí. Así es. Y el empate enseguida trajo mucha tranquilidad. Trajo también confianza en saber que el partido se iba a dar vuelta, seguramente, o se podía dar vuelta. Y lo demolió a Cambaceres también, porque de un partido en el que pensaba que podía ser empate, lo estaba ganando, sentir toda esa felicidad y en menos de 3 minutos que te derrumben el castillo que armaste durante un largo rato y te viene alguien y te sopla las cartas del castillito. Bueno, eso fue duro para Cambaceres, que no reaccionó, ya cuando sigamos en el análisis, recién cuando estaba muy abajo. Sí, tal cual, a lo último. Que ahí empezó a levantar, pero bueno, ya vamos a ir a esa parte. Gol de Barracas, 1-1, y a los minutos nada más también llega una gran jugada también de Nico López, centro de Goitía, la baja... Juan Pablo Real. Sí, me estoy confundiendo. El otro era el centro de Goitía. Viene por la izquierda. Por la izquierda. Centro de Gorosito. Ahí está. Pelota de Bursac. Centro de Gorosito al segundo palo. La baja el Piojo Real. Sí, señor. Y Trecarici con una media chilena. Estaba medio pasadito, entonces ahí se dio vuelta y mandó la media chilena. Una media chilena. Una tijera, pero más chilena que tijera. Sí. Al primer palo un golazo. Tremendo. Sí, está terrible. Realmente espectacular. Lo pone 2-1 a Barracas. Y ya empezaba a encaminarse la victoria. Ya después de ese gol, aparte, después del 1-1, contundente, el 2-1, la victoria se empezó a encaminar sola. Eran 28 minutos de ese segundo tiempo. Así que, bueno, todavía quedaba, pero la sensación era de que había tomado las riendas el Sportivo Barracas del trámite del partido, de que estaba muy confundido Cambaceres, de que tenía que soltar algún tipo más alocado de juego para provocar el desorden necesario como para que encontrar alguna manera de acercarse más a Walter Cáceres. Pero el Sportivo Barracas ya estaba muy preparado para lo que tenía que hacer en ese momento. Seguir estando ordenito atrás y en ese momento estaba con mucho ímpetu para salir de contragolpe. ¿Sí? De seguir buscándolo. Y así llega el tercero también. Tal cual, también las jugadas parecidas por el costado. Ahora sí, la de Nico López, pelota para Trecarici. Trecarici mete el centro. Y Trecarici lo espera Goitía. Goitía mete el centro. Y Real. Pecho. Anticipa, ¿no? Anticipa, al defensor. Claro. Se mete con todo en el área. Claro. Pica la pelota. Pecho anticipando. Y ahí, como decís, se mete en el área chica. Sí. y lo revienta el arquero en el primer palo ahí abajo. Sí, que parecía que se la iba a retener, pero bueno, el disparo tan cerquita, quemarropa, lo terminó venciendo. Exactamente, 3-1, y bueno, ya la victoria ya estaba casi consumada, pero faltaban algunos minutos, nada está dicho hasta el último segundo, por eso bueno, había que esperar. Pero Barraca ya un 3-1 sentenciaba la victoria, ya se acomodaba solo, sólido, solamente faltaba que pase un poco el tiempo, cuidar la pelota, no dejar que Cambaceres le descuente o le genere alguna pelota de riesgo justamente para esto, para descontarle, que de hecho intentó lo que decíamos intentó. Ahí fue el mejor momento de Cambaceres, más allá de que en el primer tiempo tuvo dos claras, no fue una gran situación de juego. En ese momento pasa a dominar de alguna manera el juego ya en los últimos 10 minutos. Claro. Sí, Cambaceres empieza. De hecho, hay una jugada muy clara, ¿no? Que queda mano a mano a Saldegui. Sí, ex Barracas. Exactamente, con Cáceres. Remata, ataja a Cáceres. Se ataja, sí, porque lo achica y no solamente eso, porque el remate ya lo iba a pasar a él. Levanta la mano izquierda con un gran reflejo ahí para tapar. Cáceres, un arquero que tiene condiciones realmente espectaculares, siempre lo decimos, y no deja de sorprender en cada pelota que saca. El juego deportivo Barracas da en algún momento chances al rival de tener mano a mano, porque arriesga Deportivo Barracas y por eso está en la tabla de posiciones donde está, porque tiene un juego en el cual siempre quieres buscar. Bueno, y entonces le da a un arquero como Walter Cáceres ese agigantamiento, porque él tiene la capacidad para responder cada vez que tiene que estar allí. Sí, la verdad que sí, es arquero de equipo grande, que responde. Exactamente. Cuando tiene que responder, tiene que le llegan poco y responden esas llegadas en momentos decisivos, ¿no? Cuando estás empatando o cuando, por más que estés perdiendo o cuando estás ganando, obviamente, siempre responde, momentos decisivos. En realidad responde siempre. Lo que pasa que, bueno, como le llegan pocos, generalmente son momentos decisivos. Claro está, está. Bueno, intentó Cambaceres con esa jugada, que también Barracas defendiéndose bien allí abajo, porque en alguna tenés que defenderte y lo hace bien. Respondieron bien los defensores. Bueno, así se fue llegando al final, se llegó al final, ganó Barracas 3-1. Lo que decíamos, puntos altos en la defensa. Rivas Bolaño, Carlitos Ricci jugó creo que un gran partido, un partidazo de Carlitos Ricci. Gran partido, Ricci. Carlitos. Nico López se comió la cancha, también se corrió todo, está en todos lados. Nico marca, pero a su vez juega, genera juego. Es más, creo que él fue el que mete la pelota del primer gol, ¿no? Para que saquen el centro para Real. Bueno, gran partido. Baeza con su capacidad cerebral y sobre todo los hilos manejados por Marcelo Bursac, ciertos momentos, pases, estiletazos como para romper líneas y encontrar allí el pase justo previo al gol, y una buena tarea de Mariano Grosito teniendo que batallar, luchar mucho, y después me parece que el que se llevó todos los laureles es Juan Pablo Rial, ¿no? Porque entró y participó en todos los goles de manera decisiva, cada vez que intervino se lo veía muy bien, y nos acordábamos que en la previa habíamos alabado el partido que había hecho del primer encuentro que juega Deportivo Barracas en Primera C, que es en esa cancha, y también había sido figura. Sí, tal cual. Nos acordamos de eso, de ese partido que había tenido Real, esa presentación. En Barracas fue frente a Cambaceres, que había sido un gran partido. Bueno, ganó le Barracas. Le sienta bien la cancha. Hay jugadores que le sientan bien cierta cancha. Es verdad. Sí, yo me acordaba eso y pensaba, ¿no? Evidentemente, tal vez le sienta bien la cancha a Real, la de Cambaceres, porque juega muy bien. Los dos partidos que lo hemos visto ahí en esa cancha, lo hizo bárbaro. Y también Tecarichi, creo que fue, no sé si una de las figuras, pero también fue fundamental porque entró muy decisivo, entró bien, ágil, también con buen juego, con buen dominio, y además el gol que metió, que fue un golazo y que puso el 2-1, también fundamental, tener una y meter el gol. Esa es la contundencia de Barracas, que también ha sumado a este nivel de trabajo, ¿no? A este nivel de equipo que siempre le va agregando cositas. Bueno, hace tiempo que viene agregándole esa contundencia en el marcador. Bueno, se llevaron los 3 puntos. Barracas se ubica en la segunda posición con 59. Sacachispas, que ganó, está a punto de ser campeón. Si mañana Defensores Unidos no gana, Sacachispas es campeón directamente. Así que bueno, pero Barracas ya se asegura el reducido. Ya está ahí en un puesto del reducido sí o sí confirmado, salvo que se den resultados casi imposibles. El tema es ahí, está medio cortadito entre los 4 primeros del reducido y el resto. Habrá que ver en este final, con partidos tan decisivos que le quedan a Deportivo Barracas, con equipos que están todos metidos en el reducido, salvo Luján el próximo, que hay que ver si gana y se acerca. Después queda Merlo, queda Defensores Unidos, queda Deportivo Italiano. Así que bueno, todos partidos con equipos que están bien, bien encaminados y encumbrados, ¿no? Tal cual. Y que podrían ser la previa de lo que va a ser el reducido. Claro, es un final muy parecido a lo que le va a tocar después, con equipos que tienen que ganar sí o sí para estar adentro del reducido. Y que a Sportivo Barracas creo que a esa altura lo que le va a cambiar es en qué posición queda, ¿sí? En la segunda, tercera, cuarta, quinta, no más de allí, ¿eh? Es esos los lugares donde va a terminar quedando Sportivo Barracas. Bien, ¿hablamos con los protagonistas? Sí. ¿Con quién hablaste? ¿Con el Goma? Con el Goma, Claudio Vidal, sí, a la vuelta ahí cuando había terminado el partido. Así que hablamos con él para analizar lo que viene, lo que dio el partido frente a Defensores de Cambaceres. Bien, final del partido frente a Defensores de Cambaceres. Gran victoria de Sportivo Barracas por 3-1 en Ensenada. Bueno, Goma, estamos con Claudio Vidal, uno de los técnicos de Sportivo Barracas. Un primer tiempo en el que Sportivo Barracas intentó controlar las acciones, las más claras las tuvo Cambaceres, el segundo tiempo ya fue otra cosa. Sí, realmente jugamos un equipo que se metió muy atrás y bueno, cuando se meten atrás es muy difícil y pasó lo que decís vos, no teníamos mucha llegada, pero teníamos mucho la pelota y fue eso nada más. El segundo tiempo, ya la urgencia también de Cambaceres lo hizo adelantar unos metros. Sacudió el resultado, pero da la sensación de que le terminó siendo en contra. Ahí se despertó con todo, hicieron las modificaciones también, los jugadores que entraron hicieron realmente la diferencia también. Sí, la verdad que me alegro porque una vez más se da la vista que jugar, que tenemos un plantel donde cualquiera puede entrar y hacer las cosas bien, y bueno, eso fue lo que pasó realmente hoy. La cancha parecía desde arriba que estaba bien, pero estaba realmente que en malas condiciones porque no se podía jugar con los pases claros y típicos que suele hacer Sportivo Barracas. Se levantaba, era un zapito, una víbora, que no había buen control debido a eso, ¿no? Sí, seguro. El primer tiempo ellos tuvieron las situaciones porque no es que nos equivocamos, sino la cancha te obligaba a jugar mal y tuvieron las situaciones esas que tuvieron en el primer tiempo, pero no por generar juego, sino por el problema que la cancha no está en condiciones como para poder jugar el juego que hacemos nosotros. Bueno, fue un gran triunfo. En la tabla de posiciones de Sportivo Barracas uno lo ve y está segundo hasta que juegue Defensores Unidos. Y también algo importante es que uno mira la tabla de promedio y Sportivo Barracas con esta victoria quedó primero. Bueno, eso es lo que venimos viendo hace rato y creo que eso es un sueño que parecía muy lejano, pero bueno, hoy estamos primero en el promedio, un equipo que hace un año y medio que está en la categoría y la verdad que no creo que haya algún antecedente de eso. Y ahora una semana particular, atípica, distinta. Ya sí se puede hablar y pensar en lo que será el partido de Copa Argentina, con viaje incluido a Formosa, ¿no? Sí, seguro, más que nada. Es un premio a los chicos que lo han ganado por salir segundo en el torneo pasado, así que hay que disfrutarlo y nada más. Tratar de hacer lo mejor posible ante un gran rival como sabemos que es Lanús, ¿no? Sí, seguro. Pero más que nada es un premio y hay que mirar la semana. Nosotros estamos enfocados en el campeonato y la verdad que más allá que es un partido importante, nosotros ya estamos pensando, obviamente, en Lanús, pero estamos pensando también en Luján, que es el próximo rival que es la realidad que vivimos nosotros, que estamos en la primera C. Bueno, felicitaciones y lo mejor para esta doble tanda de lo que se vendrá entonces, Copa Argentina con Lanús, y ya pensando en la recta final en el primer partido que será con Luján el martes que viene, así que hay la semana planificada seguramente ya por ustedes. Sí, seguro, una semana media típica, pero bueno, sí, como siempre planificando para lo que viene de lo que queda del campeonato. Bueno, lo mejor, Goma, entonces. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estaba la palabra de Claudio el Goma Vidal, ¿no? Analizando el triunfo con lo que nosotros más o menos le planteamos, la alegría que les da a ellos también de que cuando ponen jugadores que por ahí pasan algunas fechas en que no han jugado. Sabido es la rotación que hacen, así que bueno, les da placer de que el trabajo que hacen sale bien y además que los jugadores estén en la plenitud en el momento que lo requieren. Tal cual. Y algo que, bueno, marcaba allí el Goma, que también lo veníamos charlando hoy, es que quedaron primeros en el promedio, ¿no? Un gran llamado a la historia, porque después del trabajo de este año, que lo que hablábamos era mantener la categoría. Bueno, no solamente hace eso, sino está primero en el promedio. Vaya tarea que tienen y que han hecho los jugadores y el cuerpo técnico, ¿no? Dejarlo primero en los promedios. Bueno, hablamos con Lucas Tecarici también, sí. Que volvió a jugar después de alguna lesión, que marcó un golazo y bueno, y esto nos decía. Después del 3-1 frente a Cambaceres, bueno, Lucas, un partido que parecía en un principio complicado, bueno, en realidad no parecía, era complicado, de hecho empezó Cambaceres ganando, pero enseguida respondieron al golpe y lo dieron vuelta y se lo llevaron a los 3 puntos. Sí, sí, es verdad. Bueno, pasamos la noche que es un equipo que se está jugando un descenso, obviamente salen a jugar a todo o nada. El primer tiempo fue muy, muy apretado, por así decirlo, todo sentido. Y después en el segundo tiempo, como bien dijiste, ellos pudieron marcar antes que nosotros y después, bueno, rápido empatamos y después, bueno, tuve la suerte de meter gol y después seguir ampliando la diferencia con Cambaceres y, bueno, al final nos terminamos llegando a los 3 puntos, que más allá de que ellos tengan la necesidad, nosotros también, pero, bueno, gracias a esos 3 puntos creo que hoy en día ya estamos dentro de reducido, así que contentos. Sí, bueno, me imagino que entrando reducido ya es otro objetivo, porque en un principio creo que el objetivo era más que nada la tranquilidad en cuanto al promedio, que de hecho quedaron primero, lo charlábamos y la verdad que es más que destacable, porque no es que ir solamente cumplir el objetivo, sino primero ser el promedio y bueno, y esto de entrar reducido. De verdad. Primero, bueno, como bien dijiste, el promedio que creo que es como primer objetivo lo más importante, obviamente, que mantener siempre la categoría. Y después como segundo objetivo, por así decirlo, el tema de que ya estamos del reducido, obviamente faltaría el objetivo que como ya sabemos dónde ascender, pero muy contento por el equipo, más allá de que hoy me tocó a mí individualmente que me vaya bien, lo importante acá es que el equipo le fue bien y todos ganamos. Y demuestra que están todos, creo que, listos para entrar y en el momento en que les toque, porque bueno, por ejemplo, hoy estabas en el banco, sin embargo entraste, mostraste un nivel muy bueno, muy alto, además del golazo que marcaste, pero también estuviste en todos lados, ¿no? Creo que te sentiste muy suelto dentro de la cancha. Sí, esa soltura me la dan mis compañeros básicamente. Acá nosotros estamos todos al mismo nivel, que es lo importante con él. Yo estuve lesionado antes del partido de Brazzaterí y llevo un mes, un poquito menos de un mes sin jugar, y bueno, hoy gracias a mi compañero ni se notó eso prácticamente, porque entré y era uno más, más allá del nivel que individualmente uno pueda mostrar, lo colectivo, que es siempre lo que hace que nosotros podamos llegar a pasar por encima del otro equipo. Hoy en día, por otro punto, estamos por contra contento, y obviamente yo individualmente también. Sí, aparte por el gran nivel que mostraste hoy. Y también se ve la dificultad que tiene el campeonato, ¿no? Un equipo como Cambaceres, que está por descender o es el último en la tabla de los descensos, sin embargo, hoy la verdad que jugó bastante bien, más allá de que ustedes fueron superiores. Sí, yo creo que en esta división existen primeros o últimos, por más que la tabla lo determine. Por ejemplo, el día que jugamos contra San Martín de Bursaco, iba último en la tabla y nosotros perdimos. O sea que, por más último o primero que vaya, acá el nivel de la categoría es muy, no es variado, ¿entendés? Más allá de que ponerle esa cachipa, sacaba ventaja, supo aprovechar bien los partidos que tuvo que ganar y los aprovechó, pero yo particularmente creo que nosotros como equipo estamos bastante por encima de los demás, pero bueno, hoy se demostró, pero sí, el nivel es básicamente el mismo, entonces todos los partidos son complicados, aparte, bueno, como estamos hablando, se está jugando un descenso que no es fácil. Pensando en un futuro muy cercano, porque esta semana juegan la Copa Argentina y bueno, y como decís, ya se acomodan traducidos. Bueno, ¿qué presente, qué futuro se les viene, pero qué presente que tienen? El presente hoy en día es hermoso, sinceramente, muy lindo. Yo personalmente creo que mis compañeros van a compartir conmigo mi opinión. Más allá de que hoy en día estemos clasificados para el reducido, obviamente lo que se quiere es quedar lo más arriba posible, más allá de estar adentro. sería lo próximo que sigue, la Copa Argentina, que estaría hermoso también ganar bastante fácil. Obviamente no es fácil, jugamos con un equipo que juega muy bien en primera división. Bueno, a mí no me faltan los milagros, pero creo que si respetamos la manera de juego que tenemos y seguimos jugando como estamos jugando, podemos hacer un lindo partido. Después lo que pase, bueno, pasará, pero creo que podemos dar guerra. Y después, bueno, volveremos a jugar estos 5 o 4 partidos que nos quedan y afrontar el reducido de la mejor manera para lograr lo que realmente deseamos, que sea el ascenso. Bueno, y por último, contame cómo fue el gol, una media chilena, se podría decir un golazo, una pelota bárbara. Una cosa media rara. No, le dan una pelota a Pipo, creo que se la da Marce, Bursac, bueno, sí que se la da. Pipo tira al centro, yo hago un desmarque al primer palo porque pensé que, bueno, por ahí me la podía dar a mí. No recibo la pelota, la recibe Juan Real y, bueno, creo que estaba en una posición bastante incómoda como para rematar. Y bueno, dio el cabezazo atrás, yo di un paso atrás cuando él da el cabezazo y me queda para la derecha, por más de ser zurdo, le pegué con derecha y entró. Así fue. ¿Cuando la viste en el aire ya pensaste lo que ibas a hacer? Sabía que le iba a pegar, sabía que tenía que hacer eso, después que entro, no, entró. Pero sí, sabía que era la única, lo único que podía hacer era eso. Salió bien. Bueno, gracias, Lucas. Bien, pasaba la palabra de Trecarici, que también, como decíamos, jugó un gran partido, ingresó, se movió, estuvo... preciso, y además del golazo que metió, que fue el 2-1 para que Barracas encaminara ya la victoria. Y él sintiéndose mejor, por supuesto, dentro del grupo, como decía, ¿no? Entrar y sentirse uno más y ponerse bien físicamente, porque había estado jugando algunos partidos lesionado, no estaba en la plenitud física, así que bueno, ahora sí va entrando de a poquito en los partidos y irá entrando en ritmo de un jugador que tiene una trayectoria y que es un jugador muy importante tenerlo lo mejor posible en lo físico y que agarre ritmo futbolístico para sumar una nueva pieza más en este engranaje tan importante, por supuesto, que tiene Sportivo Barracas. Bien, cerrando lo que fue la jornada de hoy, esta fecha 34, Barracas se ubica con 59 puntos en la segunda posición, esperando que pase con Defensores Unidos para ver si sigue segundo o no. Y será la próxima fecha frente a Luján, el próximo martes, porque como el jueves, que ya lo vamos a contar, juega la Copa Argentina, lo mandan para el martes a las 15:30 de local con Luján. Y el jueves, bueno, a las 5 de la tarde, como decíamos, va a estar visitando, no, en realidad en Formosa, viajando. Exacto. Y el árbitro va a ser Pedro Argarañaz, jugando la Copa Argentina frente a Lanús. Así es el fixture de estos días de Sportivo Barracas. Bien, completito esta parte, ya después nos meteremos con voces en vivo, ¿sí? Sí. Antes de irnos a la pausa, les comentamos que ya le vamos a decir cómo salieron las inferiores que jugaron, sí, frente a Liniers, ¿no? Este equipo grande de la D, que pelea todo ahí en la D, siempre los primeros puestos. Bueno, jugaron frente a Liniers y también después les vamos a estar contando cómo les fue a las chicas con Kimberley. Exacto, en el futsal. Después de la pausa, primero vamos a hablar con Carlitos Ricci, claro, el operador. Que sí. Que nos cuente cómo viven esta semana de Copa Argentina. Este presente, ¿no? Lo que se viene. Así que hacemos una pausa y ya regresamos. Había una vez un grupo de amigos en el barrio, tenían una banda que nunca había tocado y querían tocar. De una se mandaron, eran muy caraduras y muy desafinados y sonaban mal. Sigue cantando y la banda sigue. salieron del barrio, valientes mercenarios, salieron a ganar en cualquier escenario. En el festival, en el tropical, en un bar mitzvah y en el Luna Park. Y lo cantan todos en la calle y en la cancha, nadie para esta avalancha de sonido popular. Y lo bailan todos en la disco y la bailanta, esta música le gusta a todo el mundo por igual. Furia Rabanera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Hay algo que ya no puedo contener, me tira en sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si hoy traigo mi fe, siempre quiere saber, aunque sea un poco más. Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Me tiro al suelo y no me quiero parar, y si me paro va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar. Me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi ser, siempre quiere morder aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar, y me preocupa no tener que mendigar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar. Y me va a reprimir la locura a punto de empezar. Esto no es joda, voy a. Me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar. Solo te digo que voy tocando la rabia de dulce más. Y 43, señores, seguimos en Furia Rabalera, aquí en La Voz Latina, la FM 101.3, de la mano de bien, Nacho bien. Martínez. Sí, señor, siempre ahí, ¿eh? Todo el día, hoy estuvo acá Nachito el domingo, como todos los días en realidad, pero bueno, sí, jornada. Algún llamadito, lo tienen corto, me parece, lo controlan, me parece. De afuera. Bueno. Está bien. Que no se haga el pique. ¿A usted no le pasa eso? No, por suerte a mí no. No. A usted me parece que sí también, por bueno. Eso lo comprende tanto a Nacho. No se haga el pique. Por ahora nada. Tenemos en línea, como habíamos dicho, a Carlos Ricci, ¿no? Carlitos, uno de los emblemas que tiene Sportivo Barracas, el emperador para nosotros, que hoy jugó muy bien, y bueno, que me imagino que está expectante a lo que es esta semana, que van a viajar a Formosa y jugar frente a Lanús, y bueno, y para que nos cuente la actualidad de Sportivo Barracas. ¿Cómo te va, Carlitos? Buenas noches, gracias por atendernos. Martín y Hernán te saludan. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Un saludo grande, como siempre, para la audiencia. y bueno, acá estamos descansando un poco después de la guerra de hoy. Me imagino, ¿no? Duro, duro partido, porque llegamos allí, estaba con mucha bruma, había rocío también. El primer tiempo fue distinto del segundo en cuanto a esa cuestión, la pelota ya no se deslizaba tan rápido en el segundo tiempo, pero fue difícil el partido siempre, Carlitos. Sí, sí, de por sí los partidos son difíciles. La cancha no estaba muy fácil en el primer tiempo, estaba mala, y el rocío ayudaba a que los controles y lo que más nos sirve a nosotros, que jugar al fútbol, se hacía complicado, y sumado a que teníamos enfrente un muy buen rival en una situación límite, y en esas situaciones límite uno siempre saca algo que parece que no tenía, y sí. Bueno, la verdad que se nos hizo muy difícil, pero creo que con mucha humildad, sacrificio y laburo demostramos una vez más que podemos ganar en cualquier lado. Da la sensación, Carlitos, que van trabajando al rival, ¿no? Como que lo van trabajando, que lo van midiendo, que se van cuidando. Obviamente en el medio, si pueden, le meten un gol, obviamente, o tratan de golpearlo. Pero da la sensación como que los trabajan a los rivales y lo van desmoronando. Lo vi con Sacachispas, lo vimos con Midland, bueno, con varios rivales, hoy también con Cabaceres. ¿Puede ser un poco ese trabajo o es que se va dando por el desarrollo del juego de casualidad? No, justamente hay un trabajo. Hay un trabajo que parte de la tenencia de la pelota, que es lo que hacemos siempre, y sin desesperarnos, ¿no? Sabemos que el partido dura 90 minutos, y si nosotros tenemos la pelota todo el tiempo, hacemos que el rival corra, se desespere, no encuentre los espacios y lo podemos atacar, cuando llega el gol, mientras antes sea mejor, pero si no, con la misma tranquilidad de siempre y sabiendo que de esta manera en algún momento vamos a llegar al arco rival. La cancha se veía de un color verde, ¿sí? Pero y nosotros en la previa, que no pisamos el campo, nos habíamos entusiasmado de lo que podíamos ver, pero de lo que podía favorecer el Deportivo Barracas. Ya pasado 2-3 minutos nos dimos cuenta de que no iba a ser así, de que adentro estaba totalmente desnivelado, como distintas matitas o cuestiones así, pero la cuestión es que no se podía jugar con normalidad por abajo. No, la verdad que estaba muy complicada, pero la hizo muy complicada el rocío también, porque al estar mala y la pelota con el rocío va mucho más rápido, era más complicado dominar, más complicado si tenías que hacer una gambeta o algo por el estilo. Ya después del segundo tiempo, cuando ya no había tanto rocío, se podía controlar mejor y podíamos encontrar mucho, mucho mejor los espacios y la tenencia de la pelota. Claro, sí, seguramente. ¿Jugaba un poco en la cabeza de ustedes esta semana el partido de Copa Argentina o lo dejaron de lado, salieron a la cancha y ni pensaron que el jueves van a estar jugando frente a Lanús? No, la verdad que no, uno siempre lo piensa porque, o sea, no te puedo decir que no se piensa. Es un partido único para muchos de nosotros contra un equipo, uno de los mejores equipos del fútbol argentino que juega bien, pero sabíamos que nuestro trabajo hoy por hoy era otro. Era conseguir la clasificación al reducido, seguir sumando, seguir ganando, seguir generando confianza y hacernos cada vez más sólidos. Después de haberle ganado a un gran rival como Sacachispas, también había que ir y ganar allá en Cambaceres. Lo que sí entonces sabían del rival que tenían enfrente era que tenía urgencias, necesidades, distintas a lo que vive Sportivo Barracas. Eso también lo iban midiendo, no sé si consciente o inconscientemente, de un equipo al cual en un momento los esperó, después se dio cuenta que con eso no les alcanza, los tuvo que ir a buscar un poquito, consiguió el gol quizás cuando menos lo merecía, pero eso hizo despertar, digamos, es como ir y patear el hormiguero o el avispero, porque a partir del gol fue cuando Sportivo Barracas se despertó en el sentido de tener la profundidad que no había alcanzado todavía. Sí, es como que, como siempre digo, un dicho, ¿no? Que le tiraron los bigotes al león. Claro. Muchas veces nos ha pasado que nos han golpeado y no nos dimos cuenta, sino que seguimos insistiendo con lo mismo y pudimos llegar al empate y bueno, después el segundo gol. Pero sí, Cambaceres nos salió a esperar, salió a especular y bueno, lamentablemente le alcanzó para ir ganando 1-0, pero de la misma forma que iniciamos el partido y que lo hacemos todos los partidos, pudimos, gracias a Dios, llevarnos la victoria de allá. Bien, bien, perfecto, sí. Ubicarse en la segunda posición de la tabla, o bueno, falta que juegue Defensores Unidos, pero bueno, ya vienen punteando ahí en la segunda posición, le ganaron a Sacachispas, ahora ganan como visitante, se aseguraron un puesto ya en el reducido. Primeros en el promedio, todas esas cuestiones a favor, me imagino que no es una presión por cómo lo vienen plasmando en la cancha, ¿no? Por ahí uno puede pensar, ¿les dará presión o en realidad les da confianza a ustedes? No, no da confianza, no da confianza porque el equipo se acostumbra a ganar, va encontrando cada vez más el funcionamiento, los jugadores se sienten cada vez mejor, incluso te doy un ejemplo, el Piojo Rial hace mucho que no le tocaba jugar y con la confianza del grupo y la de él y del cuerpo técnico, hoy entró y fue clave para el triunfo, igual que Tricarici, que venía a estar lesionado y hoy le tocó y con la confianza que genera todo el grupo pudo andar bien y así sucesivamente con un montón de casos. Eso realmente llama la atención y siempre lo hablamos, lo decimos acá, esa capacidad que tiene el plantel, digamos, de que la cantidad de jugadores que hay pueden ser todos titulares en cualquier momento, y de hecho lo son, porque de acuerdo a lo que los técnicos van viendo, van constantemente haciendo esa rotación. Y eso se los ve y lo notarán ustedes en lo mismo en las prácticas, ¿no? Están todos con las energías positivas. Porque lo que suele pasar muchas veces es que el que no juega durante un tiempo tiende a bajonearse. Sí, es lo que pasa habitualmente en el jugador de fútbol, ¿no? A uno no le toca estar afuera y cuando está afuera a veces tenés algunos jugadores que se bajonean o están mal o tiran el grupo para atrás y la verdad que acá pasa todo lo contrario. No te voy a decir que a veces no te enojás o no te da bronca o porque sí. Siempre querés jugar, pero los jugadores acá lo transformamos en que sea todo positivo y bueno, hoy están jugando 11 y mañana pueden estar jugando otro 11, así que eso el grupo lo tiene bien claro y es lo que nos ayuda a estar convencido y todos juntos. Sí, se nota. Le recordamos a la gente, estamos hablando con Carlos Ricci, bueno, uno de los emblemas de Sportivo Barracas. En la previa de esta semana, que van a jugar frente a Lanús, como veníamos conversando, Carlito, bueno, para ustedes obviamente es un gran acontecimiento, ¿no? Me imagino, como jugador de fútbol, jugar un partido de semejante envergadura y con todo lo que tiene que ver, me imagino que las sensaciones para ustedes son muy buenas. Sí, la verdad que, bueno, ahora sí podemos poner la cabeza un poquito más en ese partido único, ¿no? Hermoso. Y sí, con muchas ganas y con las sensaciones las mejores, ¿no? De enfrentar, para mí, uno de los mejores equipos del fútbol argentino en cuanto a juego, ¿no? Sí. Y bueno, ponernos enfrente, ¿por qué no medirnos ante ellos? Y uno no puede dejar de soñar, o sea, uno piensa que se lo puede ganar, uno lo piensa, lo sueña, así que vamos a ir con las armas nuestras, intentar jugar como lo hemos hecho con Vélez en aquella oportunidad, y bueno, de la misma manera que enfrentamos el campeonato de la Primera C, vamos a enfrentar ese partido que es muy, muy, muy lindo. Se han jugado varios partidos, ¿no? En esta fase entre equipos de la primera división y equipos con diferencia de 2, 3 categorías. Y hubo partidos en el que terminó ganando el de más abajo y otros en el que no, pero que el trámite no fue tan desigual, ¿no? ¿Esto les gusta a ustedes sentir de que en realidad en un partido, por lo menos, puede ser que tanta diferencia no haya? No, la verdad que no. Una opinión muy personal es que nos toca jugar, lo vuelvo a repetir, con uno de los mejores equipos del fútbol argentino, que tiene la pelota, que presiona, que intenta jugar. A lo mejor otros equipos de primera, claro, no priorizan tanto eso, dividen demasiado la pelota y hace que el rival, con las mismas armas, pueden emparejar o parecer que son de las mismas características, sí, ¿no? Sí. Acá vamos a tener enfrente un equipo que está jugando Copa Libertadores, que tiene una idea de juego, tiene intensidad, Carlito. Siempre. Tiene mucha intensidad. Va a marcar la diferencia, pero bueno, nosotros también tratamos de hacer lo mismo y trataremos de sacarle la pelota y de poder hacer lo nuestro. En eso que embarcás y que yo te decía que tienen mucha intensidad y eso los va a obligar a ustedes a estar en un ritmo constante y elevado, ¿no? En la producción que tengan que hacer. Tal cual, sí, acá no te puedes dormir porque en la primera que tiene con la jerarquía de esos jugadores te lastiman. Claro. Sí, tal cual. Está claro. Después vendrá, Carlitos, el sprint final, ¿no? Con equipos que están en posiciones muy cercanas, ¿no? Y dentro del reducido. No se va a poder esperar, digamos, un final tranquilo como para ir pensando lo que viene en el reducido, porque los partidos son realmente muy importantes en los cuales el rival va a querer todo. Tal cual, y nosotros también queremos todo, nosotros queremos tratar de terminar lo más arriba posible, y sí, nos quedan rivales duros y directos adentro del reducido, ¿no? Así que la verdad que sí, va a ser un final también de las mismas características de los partidos que venimos jugando ahora, duros y que nosotros nos jugamos mucho y los rivales también se juegan mucho. Sí, tal cual. Carlito, no nos queda más tiempo, te tenemos que despedir, pero bueno, te agradecemos, te vamos a volver a llamar cuando podamos. Te deseamos a vos y a todo el grupo lo mejor para el día jueves. Y nada, ya nos dejaron muy bien parados allá contra Vélez. No hay duda que van a hacer lo mejor frente a Lanús. Y lo que viene haciendo es magnífico. Así que bueno, eso es producto del trabajo. Así que quédense tranquilos que el trabajo ya está bien hecho y realmente viene haciendo las cosas bien. Bueno, les agradezco un montón por el llamado. Mandarle un saludo grande a ustedes dos, a toda la audiencia. Y bueno, ojalá que las cosas se den como las tenemos planeadas, como las tenemos soñadas y podamos festejar todos juntos, ya sea el jueves que sea un gran partido para nosotros. Y bueno, después seguir enfocado en el campeonato, que queda mucho y es difícil también. Claro que sí. Gran abrazo, Carlitos. Muchas gracias, como siempre. Por nada, un abrazo grande para ustedes. Bien, pasaba a Carlos Ricci, ¿no? Un excelente jugador y una excelente persona también, Carlitos, con quien se puede charlar y hablar tranquilamente. Y bueno, y que te deja un panorama en el que uno, bueno, por ahí, al estar de este lado, le intriga saber el jugador cómo lo piensa, cómo lo ven. Y bueno, te dan una tranquilidad, te transmiten esa tranquilidad que uno es la que está viendo, pero bueno, acompañada por la palabra de los jugadores. Ante situaciones y partidos, momentos claves del año y del torneo, siempre hacemos algún llamadito a uno de los líderes que son dentro y fuera de la cancha. Así que lo tenemos así a Carlito, siempre a punto. Sí. Y nos miramos con Martín, me decimos, hoy es para que salga Carlito. Está. Tal cual. Viene de salir campeón en la D, viene de hace tiempo jugando en Sportivo Barracas, como varios de los chicos, que nos encantaría sacarlos a muchos, a la mayoría, porque bueno, son excelentes, pero claro, bueno, que sí. Hoy le tocó a Carlitos, y bueno, obviamente desde acá le decíamos lo mejor a todo el plantel, frente a Lanús el jueves. La última pausa, muy cortita, porque sí, tenemos que contar los resultados que así venimos llegamos, prometiendo. Y sí, cumplimos con todo lo que prometimos. Así es. arriba vamos terminando este domingo previo al partido frente a Lanús el jueves a las 5 de la tarde y vos lo vas a vivir acá en www.sportivobarracas.com.ar y en FM 101.3 La Voz Latina haciendo historia, haciendo historia con este Sportivo Barracas, con este arrabalero que va haciendo pasos agigantados. Bueno, les decíamos que había resultados de las divisiones inferiores. Se jugó la segunda fecha. Bueno, todos contra Liniers. La cuarta cayó 2-1. La quinta empató 1-1. La sexta ganó 1-0. La séptima ganó 3-0. La octava ganó 1-0. Y la quinta ganó 5-0. Bien, bueno, bien. Buena producción. Muy buena. Muy buena producción. Excelente. De las inferiores. Muy buena producción. También hubo fútbol infantil en cancha de 11. El equipo de Fabián Cabello frente a Lanús. Bueno, sí. Sabemos lo que es Lanús. Enfrentar a, justamente, ¿no? De lo que vamos a vivir en Copa Argentina. Esa previa, bueno, un sacudón. Porque, claro, son chicos que están en otra situación, en otro momento. La 2004 cayó 16-1. La 2005 cayó también 3-0. Y la 2006 también, derrota 7-0. Pero claro, para los chicos jugar frente a la Lanús. Experiencia, todo espectacular para esos chicos que están haciendo sus primeras armas en el armado de hace un poquito más de un año, donde se está conformando todas las divisiones inferiores de Sportivo Barracas. Pasamos al futsal femenino, ¿sí? Con lo que fue el gran enfrentamiento, el gran choque de todas las categorías frente al Club Kimberley, ¿sí? Sabido es la capacidad, los dos son de los mejores equipos que presenta la Liga de Futsal que ya pertenece a AFA. En la cuarta división, las chicas ganaron por 4-2 con dos goles de Magalinata y otro de Dalila Cáceres. Mientras que en la tercera división también fue victoria para las chicas que ganaron 4-1 con goles de Silvina Nava en dos oportunidades, Mariana Cepeda y Sofía López. En la primera división, en un gran partido, muy difícil, le tocó derrota. Sí, a las chicas perdieron por 2-0 en primera frente a Kimberley. Bien, y los chicos iban frente a Chacarita, jugaban en la reja, la quinta, cuarta, tercera y primera, todos contra Chacarita, a partir de las 5 de la tarde y todavía no tenemos resultados, están jugando todavía. Bien. Pero en la página. Vamos a tener todo en estos días, mañana, como siempre, toda la información se ve reflejada y subida en sportivobarracas.com.ar. Exactamente, ahí tienen todo lo que quieran saber. El jueves nos encontramos a las 5 de la tarde. Sí, señor, para la transmisión del partido en Formosa se juega. Histórico, también, qué lindo, qué linda sensación que es poder relatar, transmitir, comentar a Barracas frente a Lanús, ¿no? Haciendo historia, estos partidos que son trascendentales. Divino, el premio a todo lo que tanto hablamos, el crecimiento y el trabajo y los resultados son premios y hay que recibirlos y disfrutarlos. Así es, y el domingo que viene, como siempre, aquí a las 9 de la noche. Nos encontramos. Nos vamos, será hasta la próxima entonces. Y me va a reprimir la locura. Hasta aquí, Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabanera!